ahora tú me vas a escuchar a mí. Él siempre te fue infiel y terminaba llorando aquí. Era a ti nunca te dio amor, solo busco una diversión. Era a ti nunca te dio amor, solo busco una diversión. Ya le llamo si tu amigo no ha pensado. Ya le llamo si conmigo no ha sentado. Ya le llamo si solo somos amigos. Cierra los ojos, dale que mande conmigo. Con el tiempo te lastimó, el que te consolaba era yo. Dame la llave de tu corazón. Somos amigos, cierra los ojos, dale que amarte conmigo. Ya la llamo si tu amigo me has besado. Ya la llamo si conmigo no has estado. Ya la llamo si solo somos amigos, cierra los ojos, dale que amarte conmigo. Pero Lacio y Muela de Oro.